los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Soy Alexa y quiero agradecer su amor y presencia. Quería ayudar, quiero ayudar, quisiera poder hacer todo lo que esté a mi alcance por la salud de estas niñas, todo, todo. Se vino este auto del ADN, que yo en algún momento me la quería dejar, Valle de Tras la Sierra. Para contextualizar un poco este testimonio que compartíamos, lo tenemos en comunicación telefónica a Gustavo Álvarez, papá de Alexa. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de Radio El Grito. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenos días. Un placer estar con ustedes. No, el placer es nuestro. Bueno, Gustavo, charlar un poco. El sábado se cumplieron 6 meses de este siniestro vial ocasionado por González. Ya no es novedad. Al charlar un poco de cómo estás, cómo está la causa, cómo está Alexa. Charlar un rato nomás. Bueno, voy a empezar primero por el estado de Alexa. Dale. Un poco de... digamos, a pasar 6 meses ya de con internación y bueno, y viendo que su evolución no es la que ella espera también, o sea, la frustración empieza a ser mayor, ¿viste? Bueno, todavía es un proceso que hay que continuar, por lo menos, digamos, un año de rehabilitación intensiva, y bueno, ver ahí un poco también cómo termina de evolucionar, y de ahí en ver qué son las posibilidades que tenga de volver, sobre todo el tema de también, o sea, no solamente el tema de motricidad, sino también la parte de sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Es lo más, es bastante, una situación bastante difícil para ella, y bueno, todas las sensaciones, todas las emociones que vienen pasando estos meses, ¿no? Así que bueno, nada, ahora en los próximos días nos vamos a trasladar a la ciudad de Córdoba, vamos a estar ya en una rehabilitación ambulatoria, intensiva, pero ambulatoria, bueno, tendiente a poder nosotros volver un poco a nuestra normalidad. Ajá. Eso más que nada. Así que bueno, momento bastante difícil y además por el hecho de, bueno, ya han pasado 6 meses y toda la situación que se vive a raíz de eso, ¿no? O sea, lo que nosotros planteamos que es una situación de violencia institucional, porque bueno, hay muchas cosas como que se está naturalizando la corrupción y la impunidad a costa de no hacerse cargo de las cosas, ¿no? Eso es una situación que estamos sintiendo como familia ante lo que estamos viviendo día a día. No, sí, claro. Y bueno, y en el tema de la causa, estamos esperando la pericia, nos parece que es demasiado prolongado los tiempos que está tomando la justicia para hacer la pericia entre una reunión y otra que hacen los peritos para ir elaborando el informe. Claramente vemos una situación y lo quieren llevar al resultado de las pericias ha pasado las elecciones y bueno, es otra también situación que para nosotros nos perjudica y mucho porque bueno, estamos padeciendo una situación de mucho traumatismo en el sentido de lo emocional. Uh-huh. Y no es justo ni es justo para Alexa, que es una de las víctimas y que encima fue, digamos, vio toda la situación. Sí, claro. Recuerda muchas las cosas, tiene muy en su estado de ánimo toda la situación que vivió y bueno, espera justicia ella. Uh-huh. Ella más que nadie espera justicia. Entonces, uh-huh, bueno, eso es un poco la situación de todo lo que estamos padeciendo. Esperamos que las pericias se puedan, el informe salga lo más objetivo posible, lo más realista. Lo que todos sabemos, más allá de que uno necesitamos los informes legales oficiales, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero que actúen conforme a cualquier ciudadano, con una sea mayor, no puede ser que dilaten así las cosas. Gustavo, buen día, Pancho, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Te quería consultar respecto a cuando hablas de las pericias. ¿Estamos hablando de las pericias sobre el vehículo puntualmente, las que están dilatadas, o ya se hicieron? ¿En qué situación está eso? ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien la pregunta. No, te consultaba el tema de las pericias que mencionás. ¿Se trata de las pericias sobre el coche que conducía González, puntualmente? Claro, exactamente. O sea, las pericias accidentológicas, digamos, determinar dónde, o sea, nosotros sabemos cuál fue el punto de impacto, pero bueno, que a través de un informe oficial determine quién fue quien invadió el carril, dónde se produce el punto de impacto, la velocidad que venía y todas las circunstancias después con la reconstrucción virtual de la digamos, lo que sería el accidente, que en teoría, por todo lo que sabemos, venía, bueno, invadió el carril contrario fue González, a exceso de velocidad, cruzando un montón de vehículos, con antecedentes de que ya tenía otros testigos que lo han visto kilómetros antes del lugar del impacto, también haciendo lo mismo, pasando a gran velocidad, en doble línea amarilla. Sí, sí. Y toda una situación de que nosotros siempre decimos, o sea, cuando una persona comete un delito, o sea, una infracción de tránsito, es un delito, y si produce un choque, esa falta que comete produce también un siniestro, que produce muertes, lesiones gravísimas, como en este caso, ya no es un accidente, es un crimen. Porque la forma que se podría haber evitado es que esa persona no incumpla las reglas de tránsito. Sí, sí, está claro. Entonces, es algo que... Claro, eso es algo que ya, por la mecánica del choque y todo, ya sabemos, ¿no? El tema es, y por eso te pregunto, ustedes, como me imagino, familiares, parte de la querella, tienen acceso un poco al expediente de la investigación. ¿Eso ya está ahí determinado o falta esta pericia que vos decís que está tan atrasada? A 6 meses. Faltan estas pericias porque determina responsabilidad de las pericias. Y después también, bueno, sabemos que González se negó a colaborar, pese a que había dicho todo lo contrario, que iba a colaborar con la justicia y demás, a someterse a la pericia psicológica porque era como declarar en contra de uno mismo. Y bueno, pero cuando uno eso se llama autocrítica, y hacerse cargo se llama eso de las responsabilidades de los actos que uno comete. Es eso, no es declarar en contra de uno mismo, es hacerse cargo. Es decir, uno comete un error, bueno, asuma la responsabilidad y las consecuencias de los errores que comete. A eso es lo que vamos. A 6 meses de esta situación, ¿no? Y viendo algunas, por un lado, demoras en la investigación sobre la pericia sobre el vehículo, por otro lado, viendo que la justicia federal, en la causa por el auto trucho, de alguna manera, se desentendió de la causa y vuelve al ámbito de la justicia de la provincia de Córdoba, ¿qué sensaciones le generan, ¿no?, todo este entramado que hay en la justicia en Córdoba con respecto a una persona con tanto poder, ¿no?, como Oscar González? Bueno, mira, si bien el juez subrogante de la unidad judicial que encabezaba Bustos Fierro en la justicia federal se declaró incompetente, pero digamos el fiscal Airavediana apeló esa incompetencia. Y bueno, ahora hay que esperar a que se resuelva esa situación y ver si realmente esa causa federal pasa o no a la justicia a fuero provincial. Por un lado es eso, pero también hay otra, denuncia que se ha presentado sobre respecto al tema de que, ¿por qué? Ese vehículo no podía estar en la calle. Ese vehículo ni siquiera judicializado podía estar en la calle. Porque ese vehículo tenía un dueño y estaba ya para ir a desguace, no ir a la calle, por un lado. Y segundo, que desplazándose, el tema de con un vehículo, un funcionario público con un vehículo con placa adulterada o clonada, y la tarjeta de propiedad también adulterada. Entonces, todas esas irregularidades. No puede estar. Claro, le ponen una multa a esa camioneta y las multas no le iban a llegar a la legislatura, que era quien tenía la camioneta de custodia. Iban a llegar al dueño del que tiene la placa. Cuando uno va al sistema del Registro Nacional de Propiedad Automotor, pone un número de dominio y aparece el vehículo original. Claro. Tiene la patente verdadera, que es el que tenía Gastón César en algún momento. Y eso. Entonces, eso también es una causa federal. Hay una denuncia que nosotros estamos interponiendo ante eso. Bien. Ante esa situación. Entonces, sí, genera mucha, por ahí, digamos, impotencia, o decir, bueno, estamos ante un poder político y judicial que de alguna manera está blindando todo, Gonzalo. Uh-huh. Ya hay una búsqueda por parte del gobierno de la provincia, más con el tema de las elecciones, de poder patear todo esto lo más que pueda después de las elecciones. Eso está claro. Uh-huh. Entonces, porque no hay, o sea, digamos, a cualquier persona, la opinión pública en este momento, sabe que invadió el carril contrario González. Pero lo que hace falta legalmente es que el perito lo diga y lo firme. Claro. Bien. Y esas cosas son las que están hablando, porque ahí sí ya no hay duda de la culpabilidad de una persona. Uh-huh. Está ahí claro. Volvemos a lo que te decía antes. Cuando una persona comete una falta vial y esa falta ocasiona un siniestro, como sucedió, ya deja de ser un accidente y es un crimen vial. Totalmente. Porque se podría haber evitado si la persona no comete la falta vial. Está clarísimo. Te hago la última, Gustavo, ahí te dejo. Se le vencía el pedido de licencia a Oscar González en la legislatura, como presidente de la legislatura, que él pidió la licencia. ¿En qué situación quedó eso ahora? No, la licencia que él había pedido originalmente quedó después, digamos, sin efecto, cuando a él se lo suspende. Ajá. Oscar González está suspendido en la legislatura hasta que se resuelva su proceso judicial. O sea, suspendía la legislatura y supuestamente para cualquier cargo público, ¿no? Claro, suspendido totalmente. Esto también es otra de las cosas, o sea, acá en Villa Dolores es una de las cosas que nosotros decimos sobre el tema de violencia institucional y que naturalizan la corrupción, naturalizan la impunidad. La candidata intendente de Villa Dolores, que es la pareja de Oscar González, está haciendo todo para que Oscar González no pierda su feudo aquí en Tras la Sierra. Eso es lo que está haciendo, porque si ella gana, el que va a gobernar no es ella, es Oscar González. ¿Cuánta impotencia? Ahí es, también es una situación porque, bueno, obviamente, si esta mujer llega al poder, ahí en la municipalidad, obviamente, y con todo como lo que sabemos, cómo es la situación del manejo, el teje y manejo de Oscar González, obviamente que los posibilidad de justicia verdadera se diluyan, ¿no? Bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos tu tiempo. Acá siempre los micrófonos de Radio Grito abiertos, acompañando esta causa. Y estamos en contacto. Gracias, chicos. Bueno, Pancho, un abrazo grande. Y bueno, acá estamos. Seguimos poniendo el pecho. Bien, mucha fuerza. Después de estos 6 meses que estamos viviendo de una pesadilla, realmente una pesadilla. Totalmente. Un abrazo enorme. Modo avión. Valle de Tras la Sierra. Hablábamos con Gustavo Álvarez, papá de Alexa, a 6 meses de este crimen vial.